A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rascagalleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea. Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo. ¿Gema Rojo? ¡Anda, claro! ¡Un rubí! Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La imagen de una mujer que se lleva la mano a la cabeza subida a un camión junto a su hijo y con todo lo que ha podido sacar de la casa ilustra a la vez la angustia y la rapidez con la que han tenido que reaccionar los vecinos de Todo, que en La Palma es la imagen que verán en las webs y en las portadas de los periódicos esta mañana, la que emiten los medios internacionales. Well, this is the latest phase of the evacuation effort underway, quickly as possible. Puedes sacar cosas de mi casa, porque te dicen que las saque, pero nunca vas a pensar que te puede pasar una cosa así. A los vecinos apenas les dieron unos minutos para que sacaran lo que pudieran en vista del avance de la lava hacia un barrio en el que están puestos los esfuerzos ahora que el volcán ha entrado en la fase explosiva. Esta mañana los vecinos tendrán otra oportunidad para volver por un instante a sus viviendas a recoger lo imprescindible. En La Palma está Eduardo Cabrera, buenos días. Buenos días. Será a partir de las 7:30 de la mañana cuando los vecinos del barrio de Todoque de la costa de Tazacorte han sido citados para, acompañados por personal de emergencia, recoger lo que podrían ser sus últimas pertenencias antes de que la colada llegue a sus casas. Se hará de forma ordenada y se hace especial hincapié en los títulos de propiedad. La lava se encuentra ya en ese enclave de Todoque, avanza lenta, y este enclave, así como algunas zonas de Tazacorte, son los lugares que aún deberá atravesar la colada de lava antes de llegar al mar, para lo que no hay una estimación de tiempo, ya que dependerá de distintos factores como la propia orografía del terreno y los obstáculos que encuentra a su paso. Son más de 100 casas destruidas hasta el momento, con el temor de lo que pueda suceder en Todoque. Hay 6.000 desalojados, Eduardo, y los daños superan los 400 millones. Efectivamente, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el propio presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, se han referido a la situación de la isla como zona catastrófica. Estiman los daños ocasionados hasta ahora en más de 400 millones de euros, pero aún será necesario, advierten, por dar por terminada la situación de emergencia para hacer un balance global que, ya avisan, será muy superior. Viviendas, negocios, explotaciones agrícolas, pero también redes de abastecimiento de agua, suministro eléctrico, carreteras que han quedado sepultadas bajo la lava. Una declaración de zona catastrófica que mira también a recoger fondos de la Unión Europea a través de los fondos de solidaridad, para lo que ya se han mantenido contactos. La única buena noticia hasta ahora es que no se han producido daños personales, algo en lo que también coinciden. Hay que agradecerlo a la ciencia, que advirtió con tiempo y permitió evacuar con antelación. Yomaira es una de las vecinas afectadas de ese enclave de Todoque, que ha tenido que explicar a sus hijos que puede que sea la última vez que ven su casa en pie. Estuvo anoche en Hora 25. ¿Cómo se le explica? Tragando saliva primero, porque hay que tragar mucha saliva para poder hablar y decirles que puede que la casa no esté. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Más de 100 hectáreas cubre ya la lava y unas 200 construcciones han sido destruidas de momento. Y es noticia que les adelanta a esta hora la cadena SER: van a desaparecer las carreras universitarias de 3 años. El decreto que prepara el gobierno da 2 años de plazo ahora a los campus para que adapten esos grados y pasen a ser de 4 años. Se suprimirán, por tanto, las carreras más cortas que implantó BERT, informa Adela Molina. Los grados de 3 años desaparecerán de las universidades españolas previsiblemente en 2023. El nuevo Real Decreto, que el gobierno tiene previsto aprobar de forma inminente, da 2 años de plazo a las universidades desde su entrada en vigor para que acaben con estas carreras más cortas que autorizó el ministro José Ignacio Wert cuando gobernaba el PP, el conocido como 3+2, y que provocaron las quejas de rectores, estudiantes y docentes que sostenían que no daban una formación generalista y favorecían los másteres más largos, que son más caros. El texto permite excepcionalmente que estos títulos se mantengan en aquellas universidades que participan en los llamados supercampus europeos, que permiten cursar un grado universitario en varios países. Para los alumnos que estén estudiando uno de estos títulos, cuando la norma se apruebe, se establece que puedan acabar sus estudios en el plazo previsto, es decir, en 3 años, no tendrán que hacer un año más. Ahora mismo se imparten 24 titulaciones oficiales de 3 años en España, la mayoría en Cataluña. De esta madrugada, lo más relevante lo hemos tenido en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que llegaba precedida por la tensión entre Washington y Pekín por el pacto de defensa que cerraron para el Pacífico Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. We're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War. En la ONU ha sido donde Biden ha dicho que no quiere una nueva guerra fría y el presidente chino ha apostado por una nueva era de cooperación y ha anunciado además que China va a dejar de construir plantas de carbón en el extranjero. Está ya en Nueva York Pedro Sánchez, que pronunciará su discurso la próxima madrugada. Enviada especial Inma Carretero, buenos días. Buenos días, hay líderes que intervienen por videoconferencia ante la Asamblea de Naciones Unidas, pero Pedro Sánchez finalmente, en medio de la crisis de La Palma, ha decidido hacer escala en Nueva York. En su discurso va a estar muy presente la lucha contra el virus. Quiere contarle al mundo que España está por encima del 75% en población vacunada. Va a utilizar además el escaparate de Naciones Unidas para presentar a España como un país de oportunidades, el que más va a crecer, según el gobierno, dentro de la Unión Europea en 2022. Y se va a extender ahí en su mensaje de la recuperación justa y en los compromisos contra la emergencia climática. Hará además un análisis del nuevo escenario tras la retirada de Afganistán. En definitiva, según su equipo diplomático, quiere ofrecer una visión global de España como país. Luego Sánchez va a volver a La Palma para acompañar a los Reyes mañana. Hoy quien visita la isla será Pablo Casado. Ayer hablaron el Gobierno y el PP sobre la renovación del Poder Judicial, pero mantienen el bloqueo, aunque el episodio de mayor tensión política lo protagonizó Vox en el Congreso. Uno de sus diputados, José María Sánchez, llamó bruja a una parlamentaria del PSOE. Él se negó a retirarlo. Que lo retire para que no conste en el diario de sesiones lo que acaba de decir públicamente, que he escuchado prácticamente todo el hemiciclo. No retiro que ha dicho mentira. Por tercera vez le llamo al orden, desaloje usted el hemiciclo, por favor. Y también se negó a marcharse del hemiciclo. Suspendemos la sesión por 10 minutos, señorías. Más allá del desafío de Vox al reglamento y a la autoridad de quien en ese momento presidía la sesión, lo relevante es que salió adelante la propuesta para que el Congreso empiece a tramitar la reforma de la ley y convierta en delito el hecho de hostigar a las puertas de las clínicas a las mujeres que quieran abortar. Es miércoles, es 22 de septiembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Astre. Yo sé que este año hemos hablado unas cuantas veces de ellos, pero como soy ultra fan, pues no he podido resistirme. Porque hoy hace 27 años que se estrenó Friends en Estados Unidos. ¿Vosotros la habéis visto? No vale decir que yo estuve en el estreno. Vale, Sastre, córtate. Vale. Claro que la hemos Varios visto, veces. claro que sí. Es una seriaza, 10 temporadas, más de 200 capítulos en los que se nos contaban las aventuras y desventuras de estos 6 amigos. This is Rachel, another Lincoln High survivor. This is everybody. Que como en esta escena, casi una de las primeras de la serie, se pasan la mayor parte del tiempo en el bar de abajo de casa. Una comedia con muchísimo éxito que acabó convirtiendo a los que entonces eran unos actores desconocidos en todas unas estrellas, como es el caso de Jennifer Aniston, y fue precursora de muchas otras series que la imitaron después. En fin, que quien no la haya visto, que supongo que serán pocos, que la vean porque van a pasar un buen rato. Nos lo apuntamos y además empieza el otoño, ¿no? Sí, a las 9 y 21 minutos de esta noche comienza el otoño, un otoño que vamos a empezar pues con tiempo otoñal, con 5 comunidades y las 2 ciudades autónomas en alerta amarilla por fuertes lluvias, en general todo el Mediterráneo, pero también Andalucía y a lo largo de la jornada las 2 Castillas y Madrid. Las temperaturas bajan en prácticamente todo el país. Un minuto y seguimos. La pandemia o la crisis de Afganistán son algunos de los temas que están sobre la mesa en la cumbre de la ONU, quizá los más relevantes, pero no los únicos. Hay otro que ha surgido en los últimos días y que enfrenta a Francia con Estados Unidos, Reino Unido y Australia, Sonia. De hecho, Joe Biden se está esforzando por mostrar cuáles son sus principales aliados. Ha hecho evidente su nueva unión con Reino Unido y con Australia. Se ha reunido ya con sus primeros ministros, pero no ha hablado con Macron. Desde la Casa Blanca dicen que Biden llamará al líder francés y que su relación es indestructible. Hay que que recordar que toda esta crisis viene de la semana pasada, cuando Estados Unidos, Reino Unido y Australia llegaron a un pacto de defensa que en la práctica suspende un contrato que ya habían firmado Francia y Australia para la compra de submarinos, un contrato de miles de millones de euros. Así que el enfado en París es monumental. Macron ha presidido un consejo de defensa en el Elíseo. Francia, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un consejo en el que se abordará la crisis diplomática que está lejos de haberse terminado. En él participó también la ministra de Defensa, Florence Parly, quien horas después, ante la Asamblea Nacional, explicó que Francia está evaluando varias opciones con sus socios y aliados. Por otra parte, hoy han pasado 4 días desde que el portavoz del Gobierno anunció que el presidente Joe Biden había pedido llamar a Emmanuel Macron, pero aún no hay fecha sobre cuándo se producirá esta conversación. Con quien sí habló ayer el presidente Macron fue con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Los dos líderes abordaron varias cuestiones, como la crisis en Afganistán, pero también reafirmaron su voluntad de seguir cooperando juntos en el espacio Indo-Pacífico, con la finalidad de promover la estabilidad en la región. Y Naciones Unidas no ha podido dejarlo más claro. Estados Unidos está incumpliendo todas las normas internacionales con la expulsión masiva de los haitianos que han llegado en los últimos días a través de la frontera con México. Esas miles de personas están acampando en Del Río, en Texas, que hace frontera con México. Se han instalado debajo de un puente. En las últimas horas hemos visto las imágenes de los agentes fronterizos a caballo, casi como en una escena de la época de la esclavitud, persiguiendo a los migrantes. Unas escenas terribles que han obligado a Washington a dar explicaciones y a comprometerse a investigar esta persecución. Corresponsal en Estados Unidos, Marta Delvado, buenos días. Buenos días. La Casa Blanca hace malabares para justificar que tiene el control sobre la frontera, a la vez que condena el maltrato de la patrulla fronteriza a los migrantes haitianos que intentan cruzar a Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, está horrorizado por las imágenes de los agentes a caballo que impiden el paso de forma violenta a unos migrantes cargados con bolsas de plástico llenas de comida. Dice Mayorkas que esta administración no tolera el maltrato a los migrantes y que ha abierto una investigación al respecto. La indignación por estas imágenes llega hasta las filas demócratas, no solo entre los más progresistas, sino entre los aliados de Biden, como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, que pide al presidente que pare de inmediato las deportaciones en caliente. Biden ha prolongado una orden de Trump que permite deportaciones masivas sin posibilidad de pedir asilo, con el objetivo de deportar a Haití a unos 14.000 haitianos que actualmente están acampando en la frontera entre Coahuila y Texas. Y de Rusia, novedades sobre dos casos muy parecidos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado culpable al gobierno de Putin por el asesinato del disidente Alexander Litvinenko. Sí, Litvinenko murió envenenado con polonio en 2006. Para el tribunal no hay duda alguna de quiénes mataron a este hombre, dos agentes rusos que no tenían motivo personal alguno para hacerlo y que si hubieran actuado por su cuenta no habrían tenido acceso al material radiactivo con que se le envenenó. Y la segunda, la policía británica acusa a un tercer espía ruso del envenenamiento del exagente Sergei Skripal y su hija Yulia en 2018. Le acusan del intento de asesinato, el mismo cargo por el que ya están acusados otros dos espías que estarían respaldados por Moscú. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. La policía británica afirma haber identificado a un tercer espía ruso como participante en el ataque con Novichok, una poderosísima arma química que tuvo lugar en la ciudad inglesa de Salisbury en el 2018. El blanco de ese atentado, que puso en peligro la vida de miles de personas, era el exagente Sergei Skripal y su hija Julia. Ambos terminarían en el hospital, pero sobrevivieron. Sin embargo, una mujer que entró en contacto con el veneno perdió la vida. Las autoridades británicas lanzaron una orden internacional de arresto contra los dos militares rusos sospechosos de haber llevado a cabo el ataque. Ayer la policía acusó a otro antiguo militar, Sergei Fedotov, de ser el organizador del complot. Hay pruebas de que los tres hombres ultimaron la operación en un hotel de Londres. Las bolsas de todo el mundo se han ido recuperando del batacazo de principios de semana, empujadas sobre todo por la quiebra de Evergrande, la inmobiliaria más grande de China. El gigante inmobiliario ha anunciado esta madrugada un acuerdo para cumplir con los primeros pagos de su deuda. Se ha comprometido a pagar el primer plazo de su deuda, que vence este jueves, una cantidad que supone apenas el 6% de los 300.000 millones de deuda que lastran a la considerada mayor inmobiliaria del país. Las bolsas europeas cerraron ayer en verde, también Wall Street, y esta mañana las asiáticas han abierto con caídas más moderadas. graves. Aquí en España el gobierno mira ya hacia la recuperación económica tras la pandemia y la sitúa antes de final de este año. Moncloa es más optimista que el Banco de España y la OCDE, que ya han sido bastante optimistas con el pronóstico de la recuperación económica en nuestro país. En el caso del Banco de España habla de una recuperación a mediados de 2022. La OCDE habla de un crecimiento del 6,8% para este año, 9 décimas más que lo apuntado antes del verano. Informa Jordi Fàbrega. Las economías europeas, con España a la cabeza, son las que más crecerán este año según las nuevas previsiones de la OCDE. El organismo sitúa el crecimiento en España este año en el 6,8%, 9 décimas por encima de lo previsto antes de verano. En general, su informe mejora las perspectivas para todas las economías europeas, algo que contrasta con un empeoramiento de los pronósticos para el resto del mundo. Tanto Estados Unidos como Canadá o Reino Unido sufren un recorte de previsiones que la OCDE vincula a un mayor impacto de las nuevas variantes de la pandemia. En Europa, el buen ritmo de vacunación lo ha impedido. En todo caso, la OCDE está preocupada por la lenta recuperación en los países emergentes, que se están quedando atrás tanto en las ratios de vacunación como en las de recuperación económica. Y se acordarán de esto. El brote de coronavirus entre 170 chavales que fueron de viaje de fin de curso a Mallorca, el gobierno balear los confinó en un hotel, pero sus padres recurrieron a la justicia, que les dio la razón y los dejó volver a sus casas. Bueno, pues ahora el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avalado ese confinamiento, dice que fue una medida proporcionada. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, había 58 positivos y 170 jóvenes que fueron considerados contacto estrecho de esos positivos. Los jueces del Tribunal Superior consideran que el auto que anuló el confinamiento se enfrenta al criterio técnico de los epidemiólogos y que además se resolvía sin otro informe técnico. Dice la sala que la jueza carece de conocimientos epidemiológicos y que el gobierno no tenía otra alternativa. Los magistrados afirman que cuando la jueza dictó ese auto, no es que hubiera simples indicios de riesgo de contagio para el grupo de jóvenes, sino que el riesgo era real y estaba acreditado. Y ha quedado visto para sentencia el juicio contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, acusado de agredir a un policía en una protesta contra la ley Wert en 2014. En la vista, el policía, preguntas de la fiscalía, ratificó la presunta patada y la decisión de no detener a Rodríguez en ese momento. No fue una patada que me impidiera seguir trabajando y entonces consideré que ponerme a intentar agarrarle o impedir que se fuera hubiera sido peor. En la sala se visionaron varios vídeos de los disturbios cuando se lanzaron objetos y el vallado contra los agentes. Rodríguez mantiene que él no había llegado en ese momento, no golpea al policía y denuncia un montaje. Si eso hubiera sido así, estarían los vídeos, ese vídeo lo hubiera visto en media España. Pero no existe el vídeo porque simplemente los hechos no ocurrieron. Hay una intención, hay un montaje policial con intención de recriminar a determinadas caras visibles del activismo social de la isla. La fiscalía no dio valor probatorio a las imágenes y a la declaración de la gente y rebajó la petición por un delito de atentado contra la autoridad a 3 meses y 10 días por dilaciones indebidas en una causa de hace casi 8 años. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.